Who's Crying Now? ¿Quién estará llorando ahora? Una canción de Journey con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy jueves, hoy 27 de marzo del año 2025. Son las 11 de la noche, 7 minutos. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es el sonido de la banda inglesa Coldplay. Vamos a hablar precisamente de algo referente a este grupo comandado por su líder Chris Martin. Resulta que hace 6 años, el 27 de marzo del año 2019, el líder de Coldplay, Chris Martin, obtiene una orden de alejamiento contra una acosadora perturbada. Resulta que hubo una mujer que visitó su casa en numerosas ocasiones. Estuvo rondando por la casa de Chris Martin y su familia y afirmó que ellos dos, Chris Martin y esta mujer un poquito perturbada mental, dijo que ellos mantenían una relación romántica. Chris Martin, declaró que temía por su seguridad y la de su familia, y es por eso que tuvo que recurrir a las autoridades para lograr una orden de restricción sobre esta mujer perturbada mental. Sucedió hace 6 años. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con otro tema importante de Coldplay, la canción The Scientist, que traduce el científico, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Nobody said it was easy. take me back to the start. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Should I fall out of love, my fire in the light? cloth minds the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire of all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, oh, yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love, love. Someday, someday, someday, someday. Oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ooh, yeah. It's all of my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love to you, you, you and yeah. I get a little bit lonely just staying. Es Led Zeppelin con All My Love. Todo mi amor. Canción incluida en el último álbum de la banda, editado por allá y estrenado en el año 1979. Último álbum de Led Zeppelin, In Through the Outdoor, que contiene esta canción. Contiene otras como Late in the Evening. Esa es otra de las que me acuerdo. All My Love, en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Les decía que Late in the Evening, una canción incluida en el último álbum de Led Zeppelin, no. No es Late in the Evening, esa es una canción de Paul Simon. Es In the Evening, In the Evening. Y también la canción Full on the Rain al lado de All My Love fueron tres de los éxitos incluidos en ese último álbum de Led Zeppelin. Ahora sí, escuchamos aquí al fondo la voz de Scott Weiland con la agrupación Stone Temple Pilots. Too much tripping and my soul's worn thin. Pero esta nota tiene que ver con un hecho que sucedió cuando Scott Weiland no hacía parte de Stone Temple Pilots, sino que hacía parte de la agrupación Velvet Revolver. Eso fue en el año 2007, en una fecha como esta, 27 de marzo de ese año, 2007. Resulta que la esposa de Scott Weiland, cantante de Velvet Revolver en ese entonces, fue arrestada bajo sospecha de quemar más de $10,000 en billetes, pertenencia que era de Scott Weiland. Esto sucedió después de que la policía del sur de California encontrara un contenedor con ropa humeante. Este mismo día, la pareja dejó dos habitaciones vandalizadas tras una discusión en un hotel de lujo. Mejor dicho, fue un día de puras peleas de la pareja, de Scott Weiland, la esposa, que finalmente fue arrestada, acusada por el mismo Scott Weiland de haberle quemado la suma de $10,000, billetes de $10,000. Antes de Velvet Revolver, Scott Weiland hizo parte de Stone Temple Pilots. Después de Velvet Revolver, Stone Temple Pilots otra vez había enganchado a Scott Weiland en su banda. Finalmente, Scott falleció por allá en el año 2016 a los 48 años por problemas de drogas. Vamos con una canción de Stone Temple Pilots con Scott Weiland, el tema Interstate Love Song, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de la banda Cock Robin de los 80, una balada. El tema When Your Heart Is Weak, cuando tu corazón es débil. Esto es Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, otro hecho de música que sucedió en una fecha como hoy, 27 de marzo, año 2008. Resulta que una investigación judicial en Leeds, Inglaterra, reveló que el esposo de la cantante británica Corinne Bailey Rae falleció por una presunta sobredosis. El cuerpo del saxofonista Jason Rae, de 31 años, fue encontrado en un apartamento en la zona de Leeds, en Hyde Park, Inglaterra. Un hombre de 32 años fue arrestado bajo sospecha de suministrar drogas controladas. Fue arrestado, interrogado y fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones para saber realmente qué fue lo que pasó con la muerte de el esposo de Corinne Bailey Rae. Resulta que esta cantante, Corinne Bailey Rae, se destacó básicamente por una canción del año 2006, es decir, 2 años antes de ocurrir la muerte de su esposo. La canción Put Your Records On, que le dio título a dicho álbum del año 2006. Vamos a escuchar esa canción de Corinne Bailey Rae, que en una fecha como hoy, pues no llegó al estado de viudez, sino que se comenzó a hacer la investigación y finalmente fue arrestado un hombre bajo sospecha de haberle suministrado drogas a su esposo de 31 años, un saxofonista también músico, que falleció de una aparente sobredosis de drogas. Put Your Records On, Corinne Bailey Rae, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Somehow, blue as the sky. So

hanging tough. As long as you got the right stuff, in we go. Ooh, in we go. Ah. Well, I guess it's a brand new day after all. Every time we hear the curtain call, see the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the tins and the loud fanfare, yeah. Tonight, tonight, remember when we traveled around the world. We met a lot of people and girls. Estrellas de Medianoche, bueno, es la música de la agrupación de New Kids on the Block, el tema Tonight. Hace unos minutos hablábamos acerca de los problemas que tuvo la esposa y la pareja de Scott Weiland, no solamente la esposa, sino también al lado de su esposo, el vocalista Scott Weiland, de un caso que sucedió en el año 2007, cuando ella fue arrestada por haber, digamos que vandalizado un poquito un hotel donde se encontraban, quemaron ciertas pertenencias, o ella quemó ciertas pertenencias del cantante, entre las cuales se contaba dinero en efectivo, billetes que se fueron quemando también poco a poco. Pues bien, resulta que 16 años antes, el 27 de marzo del año 1991, el hecho de la esposa de Scott Weiland fue en el 2007. En el 91, Donnie Wahlberg de New Kids on the Block fue arrestado tras prender fuego a alfombras con una botella de vodka en el hotel Silvac de la ciudad de Louisville. Donnie Wahlberg, tras negociar con la fiscalía, redujo el cargo a daños a la propiedad y se le ordenó realizar promociones contra incendios y drogas. Cosas que suceden con los artistas y que les contamos aquí en Estrellas de Medianoche. Vamos con New Kids on the Block. Vamos a recordar una de sus canciones del año 1989, el tema I'll Be Loving You Forever, Te Amaré Por Siempre. New Kids on the Block en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah. estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. My Life es mi vida, canción original de Talk Talk, una banda de los 80, una banda británica de los 80. Y a principios de este siglo, la agrupación No Doubt con Gwen Stefani también la convirtieron en éxito. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy, 27 de marzo de 1976. Paul McCartney con su banda Wings se ven obligados a posponer su próxima gira por Estados Unidos, que se llamaría Wings Over America, la aplazan durante 3 semanas más después de que el guitarrista Jimmy McCulloch se cayera en el baño de su hotel y se rompiera un dedo. Jimmy McCulloch fue un gran virtuoso de la guitarra que fallecería a los 26 años, 3 años después, en el año 1979. Vamos con Wings, de esa gira Wings Over America, la canción Maybe I'm Amazed, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad.